casi nadie ve. Cuanto más el tiempo pasa, más grande las ganas de querer. Ay, ay, quédate otra vez. Es tanto lo que muestro y aún adentro queda más por ofrecer. Corazón dispara, tropieza casi para, me enredo ahí en tu pelo, al fin todo lo entrego. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez. Eu amei te ver, eu amei. Quiero conocer todas las heridas, los lunares que se anidan en tu piel. Mi corazón dispara, tropieza casi para, me enredo ahí en tu pelo, al fin todo lo entrego. Quédate otra vez, quédate otra vez. Quédate otra vez. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. La mano y la calma acariciando el alma. El cuerpo va sin miedo, desnudos al deseo. La boca devorada, la rima sin palabras, un lazo tan certero, mitades por entero. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Quédate otra vez, quédate otra vez, eu amei te ver.